Los dos caminantes. Versión de los hermanos Grimm. La montaña y el valle no se encuentran nunca, pero sí los hijos de los hombres, buenos y malos. Así sucedió que se encontraron un zapatero y un sastre viajando por el mundo. El sastre era un mozo pequeño y guapo, y estaba siempre alegre y de buen humor. Vio llegar al zapatero por el otro lado, y como por sus herramientas se dio cuenta del oficio que tenía, le cantó una cancioncilla burlona. «Cóseme bien la costura y tírame bien del cabo, úntame con pez y engrudo por arriba y por abajo, y golpéame fuertemente las tachuelas y los clavos». Pero el zapatero no aguantaba una broma. Puso una cara como si hubiera bebido vinagre e hizo un gesto como de querer agarrar al sastrecillo por el cuello. Sin embargo, el muchacho comenzó a reírse, le alargó su botella y dijo, «Ha sido sin mala intención, hombre. Bebe y trágate la hiel». El zapatero se echó un buen trago y la tormenta de su cara empezó a desdibujarse. Le devolvió al sastre la botella y dijo, «He bebido en abundancia. Se habla mucho de beber, pero no mucho de la sed. ¿Quieres que viajemos juntos?» «Me parece bien», contestó el sastre, «si es que tienes ganas de ir a una ciudad grande donde no falte el trabajo». «Precisamente allí quería ir yo», contestó el zapatero. «En un villorrio no se puede ganar mucho dinero, y en el campo la gente prefiere ir descalza». Siguieron viajando juntos, echando un pie tras otro como el armiño en la nieve. Tiempo tenían de sobra, pero poco para comer. Cuando llegaron a una ciudad, daban vueltas por doquier y saludaban a los artesanos. Y como el sastrecillo tenía un aspecto tan alegre y contento y tenía buenos colores, todos le daban gustosamente algo, y si la suerte era buena, la hija del maestro, al pasar, le tiraba un beso bajo la puerta. Cuando se volvía a encontrar con el zapatero, tenía algo más en su atillo. El zapatero gruñón ponía una cara alargada y decía, «Cuanto más grande el pícaro, mayor la suerte». Pero el sastre se echaba a reír y a cantar, y repartía con su camarada todo lo que le habían dado. Si tenía unos cuantos céntimos en el bolsillo, invitaba rápidamente y golpeaba de alegría en la mesa de tal manera que los vasos bailaban. Su lema era, «Lo que se gana fácilmente, hay que gastarlo también alegremente». Habían andado ya durante algún tiempo y llegaron a un enorme bosque, por el que pasaba el camino para ir a la capital del reino. Dos caminos peatonales lo atravesaban. Uno de ellos duraba 7 días y el otro solamente 2, pero ninguno sabía cuál era el camino más largo. Los dos caminantes se sentaron bajo una encina y meditaron sobre las provisiones que tenían y para cuántos días tenían que llevar pan. El zapatero dijo, «Hay que pensar con mayor rapidez de la que se anda. Yo llevaré pan para 7 días». «¿Cómo?», dijo el sastre. «¿Llevar pan a la espalda para 7 días como un animal de carga y no poder mirar alrededor? Yo confío en Dios y no tendré nada en cuenta. El dinero que tengo en el bolsillo es tan bueno en invierno como en verano. Con el calor el pan se pone seco y rancio. Mi chaqueta no es tampoco más larga que mis huesos. ¿Por qué no vamos a encontrar el buen camino? Pan para 2 días y basta». Cada uno se compró su pan y se encaminaron hacia el bosque a la buena de Dios. En el bosque estaba todo tan silencioso como una iglesia. No soplaba viento alguno, no se oía el susurro de ningún manantial, no cantaba ningún pájaro y por las frondosas ramas no penetraba ni un rayo de sol. El zapatero no dijo nada. El pan le pesaba en la espalda y el sudor corría por su cara desagradable y huraña. El sastre estaba alegre. Saltaba de un lado a otro, silbaba y cantaba una cancioncilla pensando, «Dios en el cielo tiene que alegrarse de que yo esté tan contento». Los dos primeros días se pasaron rápidamente. Pero al tercer día, cuando no se le veía el final al bosque y el sastre se había comido ya su pan, se desanimó un poco, pero no perdió el ánimo, sino que se encomendó a Dios y a su suerte. Al tercer día se tumbó hambriento bajo un árbol y a la mañana siguiente se levantó hambriento también. Así pasó el cuarto día, y cuando el zapatero se sentaba en un árbol caído a comer, al sastre se le iban los ojos. Si pedía un trocito de pan, el otro se reía burlón y decía, «Tú has estado siempre alegre. Ahora sabrás lo que es estar triste. A los pájaros que cantan demasiado pronto por la mañana, por la tarde se los come el cernícalo». En resumen, no sentía compasión alguna. Pero a la quinta mañana el pobre sastre no pudo levantarse ni decir una palabra a causa del desfallecimiento. Tenía las mejillas blancas y los ojos rojos. Entonces el zapatero le dijo, «Te daré un trozo de pan, pero a cambio te sacaré el ojo derecho». El pobre sastre, que quería salvar su vida, no encontró otra salida. Lloró una vez más con ambos ojos y se le presentó al zapatero. Este, que tenía por corazón una piedra, con un cuchillo puntiagudo le sacó el ojo derecho. Al sastre le vino a la cabeza lo que solía decir su madre cuando él iba a golosinear a la despensa. Comer lo que se quiera y sufrir lo que se deba. Cuando terminó de comer el pan, que tan caro le había costado, se puso de nuevo de pie. Se olvidó de su infortunio y se consoló pensando que con el otro ojo podía ver lo suficiente. Pero al sexto día volvió a hacer acto de presencia el hambre que casi le devoraba el corazón. Por la tarde se derrumbó de nuevo bajo un árbol, y a la séptima mañana no podía levantarse de debilidad, y la muerte hacía presa de él. Entonces dijo el zapatero, «Voy a tener compasión y te voy a dar otra vez pan, pero no te lo daré en balde. A cambio te sacaré el ojo». El sastre reconoció su vida insensata, pidió perdón a Dios y dijo, «Haz lo que tengas que hacer, y yo voy a sufrir lo que tengo que sufrir. Pero piensa que nuestro Señor nos juzga en cada momento, y que vendrá otra hora donde será vengada la mala acción que vas a hacer conmigo y que no me he merecido. En los buenos días he repartido lo que tenía. Mi oficio es dar una puntada tras otra. Si no tengo ojos y no puedo coser más, tendré que ponerme a mendigar. Por favor, no me dejes aquí cuando esté ciego. Si no, sucumbiré». El zapatero, que había alejado a Dios de su corazón, cogió el cuchillo y le sacó el ojo izquierdo. Luego le dio un trozo de pan para comer, le proporcionó un bastón y se lo llevó tras él. Cuando el sol se puso, salieron del bosque y en el campo se encontraron con una horca. Condujo hasta allí al sastre ciego, lo dejó tumbado y siguió su camino. A causa del cansancio, el dolor y el hambre, el desdichado se durmió toda la noche. Cuando amanecía, se despertó sin saber dónde estaba. En la horca había dos pobres pecadores colgados y sobre la cabeza de cada uno había un cuervo. Entonces uno comenzó a hablar. «Hermano, ¿estás despierto?» «Sí, estoy despierto», contestó el segundo. «Entonces voy a decirte algo», prosiguió el primero. «El rocío que ha caído hoy sobre nosotros en la horca le devuelve los ojos al que se lava con él. Si supieran los ciegos cómo podrían volver a ver, lo creerían imposible». Cuando el sastre oyó esto, cogió su pañuelo, lo apretó sobre la hierba y cuando se puso húmedo del rocío se bañó con él la cuenca de los ojos. Rápidamente se cumplió lo que había dicho el cuervo y un par de ojos sanos y frescos volvieron a poblar sus cuencas. Pronto el sastre vio ascender el sol detrás de los montes. Ante él, en la llanura, se extendía la gran ciudad real con sus magníficas puertas, sus 100 torres y los adornos dorados, y las cruces que había sobre los picos comenzaron a brillar. Distinguió cada hoja de los árboles, vio los pájaros que pasaban volando y las moscas que bailaban en el aire. Sacó su aguja del bolsillo, y al ver que podía enhebrar el hilo tan bien como antes, su corazón le dio saltos de alegría. Se puso de rodillas, dio gracias a Dios por el favor concedido y recitó su oración de la mañana. Tampoco se olvidó de rezar por los pobres pecadores que había allí colgados como el badajo de una campana y que el viento golpeaba uno contra otro. Luego se echó su hatillo a la espalda, olvidó las penas sufridas y siguió andando mientras silbaba y cantaba. Lo primero con que se encontró fue con un potro marrón que andaba suelto saltando por el campo. Lo cogió por las crines para montarse en él e ir a la ciudad. Pero el potro le pidió su libertad. «Yo soy todavía muy joven», dijo, «e incluso un sastre tan ligero como tú me puede partir el espinazo en dos. Déjame correr hasta que sea fuerte. Quizás llegue un día en que pueda recompensártelo». «¡Corre!», dijo el sastre. «Ya veo que tú también eres un saltarín». Le dio un golpe con la vara en el lomo y el caballo dio saltos de alegría con las patas traseras. Saltó entre matorrales y fosos y partió hacia el campo. Pero el sastrecillo no había probado bocado desde el día anterior. «El sol me llena sin duda los ojos, pero el pan no me llena la boca. Lo primero que encuentre por el camino y que sea medianamente apetitoso, lo cogeré». Mientras tanto, una cigüeña caminaba muy seria por la pradera. ¡Alto, alto! Gritó el sastre cogiéndola por la pata. No sé si sabrás bien o no, pero mi hambre no me deja mucho donde escoger. Voy a cortarte la cabeza y asarte. ¡No lo hagas! Contestó la cigüeña. Yo soy un pájaro sagrado al que nadie hace daño y que es de gran utilidad al hombre. Déjame con vida, que tal vez algún día pueda pagártelo de otra manera. Bueno, lárgate, prima patas largas, dijo el sastre. La cigüeña alzó el vuelo, dejó colgar las largas patas y se alejó volando tranquilamente. ¿Qué resultará de todo esto? Se dijo el sastre a sí mismo. Mi hambre es cada vez mayor y mi estómago está cada vez más vacío. Ahora sí que lo que me encuentre por el camino estará perdido. Entretanto, vio en un estanque unos cuantos patos por allí nadando. «Venís que ni mandados a traer», dijo. Cogió uno de ellos e iba a retorcerle el cuello cuando comenzó a gritar una vieja pata que estaba escondida en el cañaveral. Fue nadando con el pico abierto y le pidió encarecidamente que se compareciera de sus queridas crías. «¡Cuac vas a hacer!», dijo ella. «Piensa en cómo lloraría tu madre si alguien te cogiera y quisiera quitarte la vida». «Estate tranquila», dijo el buen sastre, «que conservarás a tus crías». Y colocó al prisionero de nuevo en el agua. Al darse la vuelta, se topó con un árbol viejo, medio hueco, y vio entrar y salir abejas salvajes. «Aquí encontraré la recompensa por mi buena acción», dijo el sastre. «La miel me refrescará». Pero llegó un zángano, amenazó y dijo, «Si tocas a mi pueblo y destruyes mi nido, nuestros aguijones se te clavarán en la piel como 10,000 agujas ardiendo. Si no te dejas en paz y sigues tu camino, alguna vez te haremos un favor». El sastrecillo vio que tampoco allí se podía hacer nada. «Tres fuentes vacías», dijo, «y en la cuarta tampoco hay nada». Con el estómago hambriento se arrastró hasta la ciudad, y como precisamente era mediodía, ya estaba preparada la comida para él en la posada y pudo sentarse a la mesa. Una vez saciado, dijo, «Bueno, ahora iré a trabajar». Fue por la ciudad, buscó un maestro y pronto encontró un buen alojamiento. Y como había aprendido concienzudamente su oficio, pronto se hizo famoso y todos querían tener una chaqueta nueva hecha por el pequeño sastre. Cada día aumentaba más su fama. «Ya no puedo llegar a más en mi arte», se dijo, «y cada día me va mejor». Finalmente, el rey lo nombró sastre de la corte. Pero lo que son las cosas de este mundo. Ese mismo día, el zapatero, su antiguo camarada, había sido hecho zapatero de la corte. Cuando vio al sastre y se dio cuenta de que tenía dos ojos sanos otra vez, le remordió la conciencia. «Antes de que se vengue de mí», pensó, «tengo que tenderle una trampa». Solo que el que tiende a otro una trampa suele verse atrapado en ella. Por la tarde, cuando ya estaba libre y había ya oscurecido, se deslizó ante el rey y dijo, «Señor, el sastre es un hombre vanidoso y ha osado decir que él sería capaz de encontrar la corona de oro que se perdió hace tanto tiempo». «Me encantaría», dijo el rey. Al otro día mandó llamar al sastre y le ordenó encontrar la corona o abandonar la ciudad. «¡Ah! Un pícaro da más de lo que tiene. Si el hurón del rey me exige lo que nadie puede llevar a cabo, no voy a esperar hasta mañana, sino que me marcharé hoy mismo de la ciudad». Amarró su atillo, pero estando en las puertas, sintió lástima de tener que abandonar su suerte y darle la espalda a la ciudad en la que le había ido tan bien. Llegó al estanque donde había entablado conocimiento con los patos. Y precisamente allí, a la orilla, limpiándose el pico, estaba sentada la vieja pata a la que le había dejado sus crías. Lo reconoció inmediato y le preguntó por qué iba tan pensativo. «No te extrañará cuando oigas lo que me ha pasado», contestó el sastre, y le contó su suerte. «¡Cuac te preocupes! Hallaremos la solución. La corona se ha caído al agua y está en el fondo. La subiremos rápidamente otra vez. No tienes más que extender el pañuelo en la orilla». Se sumergió con sus 12 crías, y 5 minutos después estaba en la superficie con la corona en medio, reposando sobre sus alas, mientras sus 12 crías, nadando alrededor, habían colocado sus picos debajo y ayudaban a llevarla. Nadaron a tierra y pusieron la corona en el pañuelo. No puedes imaginar lo espléndida que era la corona. Cuando el sol la iluminaba, brillaba como 100 rubíes. El sastre ató su pañuelo con las cuatro puntas y se la llevó al rey, que se puso contentísimo y le puso al sastre una cadena de oro alrededor del cuello. Cuando el zapatero vio que su treta no había dado resultado, reflexionó buscando otra. Fue ante el rey y dijo: «Señor, el sastre se ha vuelto a mostrar vanidoso y se ha comprometido a hacer en cera una imitación exacta de este palacio real con todo lo que hay dentro, fijo y suelto, dentro y fuera». El rey hizo venir al sastre y le exigió que hiciera en cera una imitación exacta del palacio real con todo lo que había adentro, fijo y suelto, dentro y fuera, y si no era capaz de hacerlo o faltaba un solo clavo de la pared, permanecería encerrado bajo tierra para el resto de su vida. El sastre pensó: «Esto se pone cada vez peor. No hay quien lo aguante». Se echó el latillo a la espalda y partió. Cuando llegó al árbol hueco, se sentó y dejó caer la cabeza pensativo. Llegaron volando las abejas y el zángaro le preguntó si tenía el cuello rígido, ya que tenía la cabeza tan torcida. «¡Ay, no!», contestó el sastre. «Es otra cosa la que me preocupa». Y contó lo que el rey le había exigido. Las abejas comenzaron unas con otras a zumbar y a susurrar entre ellas. Y el zángano dijo: «Vuelve a casa. Ven mañana otra vez de aquí, a esta hora, y trae un gran paño, que todo saldrá bien». Se dio la vuelta. Mientras, las abejas volaban hasta el palacio real. Entraban por las ventanas y se arrastraban por las esquinas observándolo todo con la mayor precisión. Luego se marcharon e hicieron una imitación en cera del palacio con tal velocidad que se pudiera creer que le crecía a uno ante la vista. Por la tarde estaba terminado, y cuando el sastre llegó a la mañana siguiente, allí estaba el magnífico edificio. Y no faltaba ni un clavo en la pared, ni un ladrillo en el tejado. Al mismo tiempo era suave y blanco como la nieve, y olía dulce como la miel. El sastre lo envolvió cuidadosamente en su paño y se lo llevó al rey, el cual no salía de su asombro. Lo colocó en una gran sala, y a cambio le regaló al sastre una gran casa de piedra. El zapatero no cejó en su empeño. Por tercera vez fue a ver al rey y le dijo: «Señor, ha llegado a los oídos del sastre que en el patio de palacio no sale agua, y ha osado decir que él es capaz de hacer salir en la mitad del patio un chorro de agua del tamaño de un hombre y clara como el cristal». El rey hizo venir al sastre. «Si mañana no hay un chorro de agua en mi patio como has prometido, en el mismo patio, el verdugo te hará una cabeza menos alto de lo que eras». El sastre no se lo pensó dos veces y se fue corriendo por la puerta. Como esta vez le iba en ello la vida, le corrían lágrimas por las mejillas. Mientras se iba, tan lleno de tristeza, apareció corriendo el potrillo al que una vez le había regalado la libertad y que se había convertido en un hermoso ejemplar marrón. «Ahora me ha llegado el momento de recompensar tu buena acción», le dijo. «Yo sé lo que te hace falta, y rápidamente te ayudaré. Sube encima de mí. Ahora puedo llevar a dos como tú». Al sastre se le alegró el corazón. Se subió en un abrir y cerrar de ojos y el caballo salió a toda carrera hacia la ciudad, precisamente en dirección al patio de palacio. Allí dio tres vueltas rápido como un rayo y a la tercera se cayó. En aquel momento se produjo un ruido enorme. Un trozo de tierra saltó de la mitad del palacio, subió como una bala por el aire y pasó por encima del palacio. Inmediatamente detrás surgió un chorro de agua tan alto como el hombre y el caballo, y el agua era tan pura como el cristal y los rayos del sol comenzaron a brillar en ella. Al ver el rey aquello, se levantó de admiración y abrazó al sastrecillo a la vista de todo el mundo. Pero la felicidad no duró mucho tiempo. El rey tenía varias hijas, a cual más hermosa, pero no tenía ningún hijo. Entonces el malvado zapatero se dirigió por cuarta vez al rey y le dijo: «Señor, el sastre no ceja en su soberbia. Ahora se ha atrevido a decir que si quiere, puede traerle al rey un hijo por el aire». El rey hizo llamar al sastre y dijo: «Si me traes dentro de 9 días un hijo, tendrás a mi hija mayor por esposa». «La recompensa en verdad es grande», pensó el sastrecillo. «Se podría intentar todo lo posible. Pero las cerezas están demasiado altas para mí. Si subo a cogerlas, se romperá la rama y me caeré». Se fue a casa, se sentó con las piernas cruzadas en su mesa de trabajo y meditó en lo que habría que hacer. «Es imposible», dijo al fin. «Me iré. Aquí no puedo vivir en paz». Cogió su hatillo y salió apresuradamente por la puerta de la ciudad. Al llegar a la pradera distinguió a su antigua amiga la cigüeña, que iba de arriba abajo como un filósofo. De vez en cuando se detenía, cogía una rana, la observaba más de cerca y finalmente se la engullía. La cigüeña se acercó y lo saludó. «Ya veo», comenzó, «que tienes el morral a la espalda. ¿Por qué quieres abandonar la ciudad?» El sastre le contó lo que el rey le había pedido y que él no podía cumplir, y se lamentaba de su mala suerte. «No vayas a envejecer por eso», dijo la cigüeña. «Yo te ayudaré en este apuro. Ya hace mucho tiempo que traigo los bebés a la ciudad, y por una vez bien puedo traer de un pozo a un pequeño principito. Vete a casa y estate tranquilo. Dentro de 9 días ve al Palacio Real, que allí estaré yo». El sastrecillo se fue a casa, y en el momento preciso apareció por el Palacio Real. Poco después llegó volando la cigüeña y llamó por la ventana. El sastre le abrió y la prima Patas Largas entró cuidadosamente, andando con pasos graves por el liso suelo de mármol. Llevaba en el pico un niño hermoso como un ángel que extendía sus manitas hacia la reina. Se lo puso en el regazo y ella lo abrazó, lo besó y estaba fuera de sí de alegría. Antes de marcharse, la cigüeña cogió su bolsa de viaje de la espalda y se la dio a la reina. Dentro había cucuruchos de caramelos que repartieron entre las pequeñas princesas. La mayor no recibió nada, sino que le dieron al alegre sastre por marido. «Es como si me hubiera tocado el premio gordo de la lotería», dijo el sastre. «Desde luego, reconozco que mi madre tenía razón. Siempre decía que a quien confía en Dios y tiene suerte, no le puede faltar nada». El zapatero tuvo que hacer los zapatos con que bailó el sastrecillo en la fiesta de la boda. Luego le ordenaron que abandonara la ciudad para siempre. El camino hacia el bosque lo condujo a la horca. Cansado por la ira, la cólera y el calor del día, se tiró al suelo. Cerró los ojos y quiso dormir, pero entonces se lanzaron los dos cuervos desde la cabeza de los ahorcados y le sacaron los ojos a picotazos. Medio loco, corrió hacia el bosque y tiene que haberse muerto allí, pues nadie ha vuelto a verlo ni ha sabido nada más de él.